siempre nos recibe para contarnos un poco de qué va y también nos alimenta culturalmente, cívicamente, lo digo también reflexionando por la reciente presentación en Sociedad de un nuevo libro de la magíster Nilda Redondo, Genocidio y Dictadura, Caso La Pampa. Bueno, súper interesante, dan ganas de tenerlo ya. Pero ahora lo atacamos por otro lado al tema de la vida en la universidad, sobre todo de la vida contemplando la politización necesaria para pensarla, para reflexionar a la existencia misma. Y es por eso que ya estamos en contacto y le agradecemos a Benjamín Erro que charle un ratito con nosotros en la siesta que nos fue. Buenas tardes, Benjamín. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Benjamín, primero que nada, gracias por darnos un rato de tu tarde siesta. No nos imaginamos a los estudiantes durmiéndola, aunque por ahí, bueno, estuviste estudiando mucho a la noche, algún cabezazo. ¿Puede ocurrir, Benjamín, esto? Sí, bueno, la verdad que, mira, esta siesta la estamos pasando con los compañeros y las compañeras de la agrupación. Estamos reunidos justamente, bueno, tratando de conversar algunos temas sobre la vida acá en la facultad. Así que nada, estamos acá habitando y ocupando el espacio en la facultad. Bueno, y en ese espacio hay idas y venidas. Nosotros decimos permanentemente que en la democracia ha habido avances y retrocesos, y sobre todo, y notando que se reúnen, que dialogan entre ustedes, Benjamín, nos contarás de qué va un poco la vida política, digo, adentro de la facultad, porque de lo que nos enteramos es de que hay una nueva agrupación política, un partido. ¿Cómo se dice a un nuevo jugador, por llamarlo de alguna manera, en el mundo político de los estudiantes? Sí, bueno, como decías, desde diciembre más o menos del año pasado ha ingresado, digamos, al juego político de la Facultad de Ciencias Humanas una nueva agrupación, que es la nuestra, que es Unidad Estudiantil, que, bueno, la hemos formado con compañeras y compañeros de las distintas carreras de la Facultad de Humanas. Y, bueno, como te decía, somos una agrupación de chicos y chicas que estudiamos, que estamos permanentemente en la facultad y que creemos que es necesaria una mejora tanto de la vida institucional del centro de estudiantes como de los espacios que justamente cuenta el centro, que son el centro de fotocopiado y el buffet, que están en el último tiempo algo abandonados o algo, digamos, dejado a la buena de Dios, como se podría decir, por la conducción actual del centro de estudiantes. Muy bien. Benjamín, ¿cuál es la conducción actual del centro de estudiantes de Humanas? La conducción actual está a cargo de la agrupación Sumate. Sumate. ¿Y esto que responde a la tradicional Franja Morada? No, ellos se identifican como Movimiento Nacional Reformista. Movimiento Nacional Reformista. Te pregunto así, para que también con la audiencia ir haciéndonos un mapa más o menos de la situación, porque sabemos que a nivel nacional y casi en la mayoría de las universidades nacionales está Franja Morada, como quien dice, articulando la relación del mundo de los estudiantes con el resto de la facultad, con la gran casa de los estudios terciarios, pero no conocemos por ahí pormenorizadamente lo que está pasando acá. ¿Por qué tus compañeras y compañeros, vos mismo, no se han sentido representados en esta organización política que está llevando adelante el destino del centro de estudiantes ahí, Benja? Bueno, mira, como te decía, hasta diciembre del año pasado había solamente tres agrupaciones en la vida de la Facultad de Ciencias Humanas, que era, bueno, Sumate, que es quien está en la conducción del centro, junto con otra agrupación, que es la CEPA, la Corriente de Emancipación Estudiantil Anticapitalista, algo así creo que se autodenominan los chicos, y, como decía, Franja Morada, que era en oposición a la conducción del centro. Y bueno, la verdad que nosotros no nos sentimos representados por ninguna de estas tres agrupaciones. Primero, por la forma de actuar, por la forma de actuar acá dentro de la facultad. Se manejan de forma muy sectaria, creemos, o sea, no abren el juego, no abren el debate para que todos los estudiantes puedan conocer las decisiones que se toman, puedan estar al tanto de las cosas que se están haciendo acá en la facultad, y como que desde la conducción actual se decide todo en un grupo pequeño de personas que son quienes digitan y quienes toman las decisiones, y después el resto de los estudiantes se entera cuando ya la decisión está tomada. Muy bien, o sea, no está abierta una participación plena, no se está convocando a la participación o a escuchar la opinión de las estudiantas y estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas. Es entendible que se sientan entonces poco representados varios sectores. Ustedes de Movida, Benjamín, con la unidad estudiantil, ¿tienen un núcleo que empieza a pensar, a discutir, a conversar? ¿Y cuántas personas son las que se reúnen ahí para ver si convocan a otras voluntades? Y en este momento somos activamente entre 15 y 20 personas que estamos reuniéndonos periódicamente y, como te decía, acá en la facultad, habitándola, siendo todos y todas estudiantes periódicos que cursamos todos los días, no así como la conducción actual, que son estudiantes que no habitan las aulas, digamos, que para nosotros es lo más importante, ya que para conocer las problemáticas de los y las estudiantes, lo más importante es habitar las aulas y conocer qué pasa en cada cursada y en cada carrera. Muy bien, muy bien. Benjamín, entendemos también entonces que en las próximas elecciones, en el Centro de Estudiantes, se va a estar debatiendo en el estudiantado justamente si el Centro de Estudiantes va a tener orejas para las opiniones de las y los estudiantes o si va a seguir medio cerrado como viene siendo. ¿Cuándo son las próximas elecciones, Benjamín? Y en todo caso, ¿hay una campaña? ¿Hay una campaña electoral? ¿Cómo es eso? Sí, la campaña electoral no ha comenzado. Aún estamos todas las agrupaciones delineando las listas, digamos, que se tienen que presentar como máximo el día 4 de abril, y el proceso de elecciones va a ser el día 26 de abril, donde se va a elegir la autoridad del Centro de Estudiantes, Consejo Directivo de la Facultad y Consejo Superior de la Universidad. O sea que queda un marco como de 20 días, que podríamos decir es la campaña, desde que cierra la presentación de listas, por decirlo de alguna manera. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que va a estar pasando? Te lo pregunto así, Benjamín, para que una vecina, un vecino que nos esté escuchando entienda de qué va la cosa, por qué hay elecciones adentro de una facultad, y qué es lo que se decide allí, ¿no? Por eso este nivel de pregunta así, medio plana, para que nos cuentes un poco también para actualizarme, porque yo también tengo una mirada de hace algunos años de lo que son los claustros. Sí, bueno, a ver, como te decía, también estamos a la espera de que se lleve a cabo lo que es la asamblea ordinaria, que es donde la conducción actual del Centro de Estudiantes debe hacer ese llamado a asamblea y debe presentar la memoria y balance del periodo que se está llevando, que comenzó el año pasado. Acá en el Centro de Estudiantes los periodos son de un año. Y bueno, estamos a la espera de esa asamblea. Justamente hicimos hace una semana un pedido para que esa asamblea se lleve a cabo, para poder conocer el estado del Centro de Estudiantes, y no hemos tenido respuesta. Y bueno, lo que se decide en estas elecciones, principalmente para los y las estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, es el Centro de Estudiantes, que es, digamos, el espacio en el que los estudiantes encuentran su primera representación dentro de la facultad ante cualquier problema, y el espacio donde también se le brinda servicios como el centro de fotocopiado o el buffet, y también se lleva a cabo la elección del consejo directivo de la facultad, que es donde se formalizan esos reclamos, se llevan en forma de proyecto para que sean tratados con el decanato y los demás claustros. Muy bien, ahí está, esa es una parte, un intríngulis sumamente importante para que entendamos desde la vecindad, lejos de la universidad, cómo es que funcionan estas elecciones. Y otro de los costados, Benjamín, sería quiénes son que pueden participar, quiénes van a estar votando, participando de las elecciones próximas que va a haber en la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra Universidad Nacional. ¿Y cómo ven ustedes, cómo se aprecia esta participación? Digo, ¿es masiva? ¿Haría falta que participen más estudiantes? Bueno, mira, para el Centro de Estudiantes pueden votar todos y todas las estudiantes. Ya lo que es Consejo Directivo, pueden votar los estudiantes que son regulares, es decir, que hayan cursado, que hayan rendido dos materias en el año anterior. lo mismo para el Consejo Superior. Y creo que la participación a las elecciones del año pasado fue un poco baja. Creemos que en estas elecciones, esperamos también que en estas elecciones se acerquen más los estudiantes y las estudiantes, principalmente quienes son nuevos en esta vía de la facultad, para que puedan decidir y puedan elegir quién quieren que los represente ante el Consejo Directivo Superior y en el Centro de Estudiantes. Muy bien. Che, podría haber sido mejor la participación, y hay un poco de todo eso también, Benjamín, en la sociedad misma, ¿no? Muchas señales que invitan a declinar la participación, señalando que por ahí no vas a arreglar nada, que ya está todo así, que qué le vas a hacer, ¿no? Un desaliento a la participación que también, entonces, según lo que nos contás, por ahí se está viendo en las facultades. ¿Qué es lo que van a proponer desde Unidad Estudiantil una vez que haya empezado la campaña, Benjamín, para que se vuelva atractivo no solo lo discursivo del mundo político en la Casa de Altos Estudios de nuestra provincia, sino también para convocar esa participación que es tan importante como la de cualquier ciudadana en el caso de las estudiantes y estudiantos de la Facu de Humanas? Exactamente, como decías, por ahí en tiempo en el que la política es un poco bastardeada, en el que se dice que con la política no se puede arreglar nada, que ya está todo así, que los políticos son todos chorros, como muchas veces se nombra en el vocerío popular, digamos. Nosotros lo que apuntamos justamente es tomar la política como lo que es, una herramienta para la transformación de las realidades, y a través de eso ofrecerle a los estudiantes y las estudiantes, primero que nada, que es lo que está faltando en este momento, transparencia en las cuentas y en el estado del centro de estudiantes, lo que creemos primordial y principal para que se lleve a cabo una gestión en el centro de estudiantes. Y luego, bueno, estamos recogiendo distintas inquietudes, distintos problemas que tienen los estudiantes y las estudiantes de las distintas carreras para ir conformando proyectos concretos para mejorar la vida de los estudiantes y las estudiantes. Muy, o sea, bien. Te puedo adelantar por ahí un proyecto que estuvimos pensando últimamente, es el tema de, bueno, cuando ya un estudiante que está estudiando una carrera de profesorado, sea historia, geografía, letras, o bueno, cualquiera de los profesorados que se ofrecen aquí, está en años avanzados de la carrera, tiene que comenzar a familiarizarse y comenzar a conocer un nuevo mundo que es el de la docencia, y allí se encuentran algunos problemas, como por ejemplo el tema de poder acceder a lo que son las capacitaciones para sumar puntos, cómo manejar la página voz por voz para inscribirse en los llamados para agarrar horas y demás. Entonces planteamos un proyecto para que desde la facultad o desde la universidad misma se capacite a los chicos y a las chicas para que puedan acceder más fácilmente a esto que es tan importante, que va a ser su sustento de vida, su trabajo el día de mañana. Tal cual. Definitivamente hay muchas cosas para mejorar, aunque también le reconocemos, por supuesto, al mundo universitario las buenas que siempre nos aporta. Digo porque también estamos hablando de la calidad educativa que se puede conseguir en nuestra sociedad, y creemos que es fundamental la participación de las y los estudiantes en todas las categorías de los claustros docentes, graduados, el sector no docente, que vayan a participar de las elecciones, pero que no se queden nada más en esa participación, Benjamín, que al final la participación es la llave para mejorar cualquier ítem de una democracia que este año va a redondear 4 décadas. Esperamos que la nueva unidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Humanas llegue para mejorar la oferta y que también tengan la respuesta electoral que se sepan cosechar, Benjamín, con tus compañeras y compañeros. Y más adelante nos encantaría hablar de cómo es que se labura, de cómo laburaron, por ejemplo, las autoridades que fueron electas el año pasado, y de cómo se complicaron algunas cosas que parecían más sencillas, si te parece, más adelante esta misma temporada y una vez que haya pasado el tema eleccionario, Benjamín. Desde ya, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Estamos a disposición, tanto yo como todos mis compañeros y compañeras, para volver a aportar un testimonio en tu programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo, Benjamín Erro, de la nueva agrupación Unidad Estudiantil de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de la Provincia de La Pampa.